¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, y acá llegamos a nuestro primer bloque, este 25 de noviembre, donde es el día contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Uh-huh. En realidad, cuando uno, y hablábamos de estadísticas y hablábamos de eso, es en general cuando hablábamos de violencia contra género, se identifica con las mujeres por las cifras que se dan entre la cantidad de mujeres que, primero, cada 30 horas hay un femicidio. Uh-huh. Y por otro lado, al año son una cantidad de mujeres que han sido violentadas, que han sido, bueno, muertas a través de esto, y contra un porcentaje de hombres muy leve, porque también existe la muerte por violencia en hombres, pero es a 270 contra 27, digamos, un porcentaje. Entonces, generalmente se habla de género y uno lo identifica con la violencia hacia las mujeres, ¿no? El tema del género. Las estadísticas no varían, no variaron del año pasado hasta este, sino que siguen subiendo y siguen encontrándose más violencia a veces en lo que está pasando. Y bueno, esto surgió y se nombró este día a partir, como bien lo dijimos al principio, de las hermanas Mirabal. Así es, Minerva Patria y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas hace hoy 56 años, el 25 de noviembre de 1960. Fueron asesinadas a golpes, luego las pusieron dentro del jeep donde estaban viajando y las desbarrancaron, ¿no? Como para simular un accidente. No pasó como accidente, afortunadamente no pasó como accidente. Los responsables fueron, esto por supuesto que nunca quedó aclarado, oficialmente, porque estábamos bajo la dictadura de Trujillo, efectivamente. Uh-huh. Significó también para Trujillo, para Rafael Trujillo, el comienzo del fin de su dictadura, ¿verdad? Sí, sí. Más allá de que... Fue él quien mandó esa patota, ¿no? Sí. Se entiende eso, que fue él quien mandó esa patota. Fue juzgado, pero, sin embargo, con ayuda de grupos trujillos, trujillistas, logró escapar del país. Logró escapar del país, pero bueno, tuvo que dejar su reinado, por decirlo de alguna manera. Bueno, y de ahí... Bueno, de desde ahí... 1981 se conmemora en Latinoamérica, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Uh-huh. Y desde 1999 se conmemora, es decir, la ONU también lo tomó y se conmemora a nivel mundial. Le voy a decir exactamente como lo Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, así lo denominó la ONU en 1999. Uh-huh. Y eso es lo que estamos transitando hoy. Esto es lo que al conmemorarse también ha habido marchas en todo el país. Uh-huh. En relación a este día. En lo que va de este año, bien como lo decíamos, cada 30 horas hay un femicidio, 270 mujeres y niñas fueron víctimas. Uh-huh. En lo que va del año, ¿no? O sea, lo que va de estos 11 meses. En algunos casos, según algunas estadísticas, dicen que son 297. En fin, hay distintas diferencias y no son estadísticas reales tampoco, porque está la denuncia, está lo que se sabe, están las ocultas, las que no sabemos. Ya lo hemos dicho en algunas otras oportunidades. En lo que hace al interior, es muy fácil de encontrar que hay una mujer que se suicidó, y realmente la forma en que esa mujer fue encontrada, en general las mujeres no se suicidan. Es más común que una mujer cuando quiere, se ahorca, que son mujeres que se encuentran ahorcadas, generalmente esas mujeres muchas veces se cortan las venas, es lo más común. O sea, hay una cantidad de hechos que denotan que no ha sido un suicidio, sino que ha sido realmente un femicidio. Uh-huh. Y bueno... como bien lo decimos, las estadísticas son tremendas. Justamente antes de llegar hasta acá, se dio el resumen general del Índice Nacional de Violencia Machista, que es el primer índice nacional que se hace, del Ni Una Menos. Claro, el grupo de periodistas que lanzaron el Ni Una Menos, ¿no? Así que bueno... estábamos mirando un poco todas esas estadísticas de lo que realmente había pasado con todas estas mujeres. Nos asombrábamos de las cifras que se están dando. Si bien nosotros, a través de muchas de las mamás, de muchas de las mujeres que se han acercado por justamente no solo por este tema de violencia, sino por el tema de abuso, entendemos que hay situaciones que son muy, pero muy violentas, que a veces son inimaginables para uno pensarlas. Digamos, esta es un resumen general muy puntilloso en hechos que muestran eso llamado micromachismo, esas cosas que suceden en el ámbito familiar, ya que la mayoría de estas violencias suceden en ámbitos familiares, desde su pareja, esposos, hijos, hermanos, primos. En realidad hay un núcleo familiar que en realidad muchas veces son violentas. Hemos encontrado mujeres que hay 3 o 4 generaciones de mujeres que han sido violentadas por su propia abusadas, claro, y violentadas por su propia familia. O sea que estos son hechos que realmente asombran y nos ponen en alerta de alguna manera, ¿no? Sí. Nosotros recopilamos hasta hoy 110 teléfonos a los cuales se puede llamar en el país. Desde el 144, 137, en fin, algunos de alcance nacional, otros de alcance municipal. 110 teléfonos. Y lo que venimos viendo, porque estamos trabajando sobre estos temas ya desde hace bastante tiempo, es que detrás de esos teléfonos, detrás de esos números, hay muy poca cosa. Es como que el Estado llega hasta el número, llama acá, ¿sí?, y después de eso queda la mujer librada a su suerte. Vamos a poner ahora lo que nos decía Laura Amodeo el año pasado, lo que nos decía Laura Amodeo. Vamos a decir, Laura Amodeo denunció, fue víctima de violencia, denunció a quien era su esposo en ese momento. Vamos a ver ahora qué recibió, claro, en el momento denuncia. En esa denuncia, en esos teléfonos o en esos lugares que te dicen. Después de aceptar el convite de decir, vaya y denuncie. A ver. Te agradezco a uno de los policías que nos acompañó hasta la comisaría, donde me dijo, por favor, van a impedir de todas maneras que vos hagas la denuncia. Bajo, llego a la comisaría. El encuentro con el comisario fue, te diría, lo más nefasto que puedo llegar a recordar. Lo primero que dijo ese caballero, encargado de la comisaría 47 en ese momento, de acá de Capital Federal, fue, bueno, a ver, mamá, ¿lo trataste bien anoche o no? Bueno, además de esta revictimización inicial, el proceso llevó a que Laura Amodeo fuera separada de sus hijos. Es un caso extremo. El de Laura Amodeo. Teniendo su hija enferma, teniendo que operarse, y así todo, fue separada de sus hijos. Fue separada de sus hijos, perdió la patria potestad, en fin. Y sigue peleándola, por supuesto, sigue peleándola. Esta situación no es una excepción. Esta situación, y uno lo puede pensar, bueno, era un comisario, es un tipo que no fue formado, es un machista, está dentro de lo que es la policía, que también es una organización esencialmente machista, no, ni siquiera se pone a cuestionar el patriarcado. Esto es lo que pasó. El martes estuvimos hablando, como bien decías vos, con Nadia Dañino. Y esto le pasó ahora, en febrero de este año, y no fue con el comisario, fue con una fiscal. La fiscal de género de la localidad de San Isidro. Me encuentro con una situación muy violenta de la fiscal, que bueno, estaba totalmente enojada porque yo había puesto dónde trabajaba este personaje y quién era. Como visibilizando el espacio laboral, o sea, no tuvo nunca en cuenta que era una persona que estaba, que era no solo pública, sino que estaba todo el tiempo en contacto con niños, eso no lo tuvo en cuenta. Y me empezó a presionar como una forma de presión sobre si yo quería plata. Ella me explicó el civil, cuáles eran las diferencias entre el civil y el penal dentro de mi declaración, ninguneándome todo el tiempo de cuál era mi estrategia, nada, una presión horrible, porque no tuvo nunca en cuenta lo que a una le cuesta llegar a esta situación de poder ir a denunciar y más amplificar la denuncia, porque uno ahí tiene que volcar todo lo que a uno le pasó, sin acompañante terapéutico, uno va solo y se enfrenta a una realidad, la verdad que es muy oscura de parte de la justicia. Uh-huh. Nadia, patrocinada por Gabriela Conder, denunció a el Guillermo Lobo, el periodista de TN. Denunció este hecho ocurrido hace 29 años. Claro. De a él y a su hermano. A él y a su hermano. Ex-gendarme. Ex-gendarme, efectivamente. No me acuerdo el nombre de Pila. No importa, igual no lo vamos a escuchar en un ratito. Vamos a escuchar en un rato a ella, más adelante en el programa. Esta mujer, la fiscal, cuando se encuentra con la denuncia, la reorienta porque presupone que lo que quiere, lo que busca Nadia de Nino, es dinero. Entonces le dice, no pierda el tiempo acá en el juzgado penal. Vaya y haga la denuncia comercial, en el juzgado civil, perdón. Una cosa realmente atroz. O sea, ¿a dónde apuntamos con este comentario que estamos haciendo? Acá no estamos diciendo, no haga la denuncia, porque le va a ir mal. No, haga la denuncia, pero sepa lo que hay detrás del número de teléfono. Sepa con lo que se va a encontrar en cuanto se dé ese paso. Y no haga la denuncia sola. No hagas la denuncia sola. Juntate con otras en el mismo momento que decidiste hacer la denuncia. Juntate con otras que están transitando lo mismo, con otras de las infinidad de organizaciones de mujeres que están por fuera del Estado, buscando apoyar, buscando cultivar las relaciones que puedan sostener a estas mujeres, que de víctimas pasan a reconocerse con la fuerza necesaria para poder ir contra sus victimarios. Las estadísticas de Argentina son una de las peores a nivel mundial en este momento en cuanto a femicidios. Lo que dio el 3 de junio del año pasado, del anteaño pasado, si estamos en el fue una magnitud importante de movilización. Sí, en el 14. En el 14. Y se dio en muchísimos otros lugares de Latinoamérica y del mundo se sumaron. En este momento se está hablando de hacer una primera acción mucho más amplia a nivel mundial, colectiva, contra la violencia de género. En este momento ya hay 17 países en el mundo que han tomado esta conciencia de que hoy está movilizándose este 25, como algunos que empezaron a hacerlo ese 3 de junio. La idea es el objetivo es parar el mundo. Y para el próximo 8 de marzo del 2015, cuando se celebre el Día de la Mujer, este paro lo quieren a nivel mundial. O sea, este es un trabajo que se está haciendo y que se está agendando. Pero tomando en base que esto es porque en la Argentina somos casi estamos al primer puesto en cuanto a femicidios, algo tremendo que está sucediendo. Claro, Bueno, en ese sentido, y más allá de que después habrá que ver qué se hace con los números, ¿verdad? Porque si no, los números en sí mismos no tienen demasiada utilidad, hay que ver qué hacemos con aquello, ¿no? Sí. Desde el Estado, ahora se ha comenzado a hacer un relevamiento serio de lo que está ocurriendo, más allá de los femicidios, y tomando como los femicidios como la expresión más atroz de lo que ocurre, pero también con otras expresiones de violencia hacia la mujer. Y hacia, no solo hacia la mujer, pero sí, es como vos decías, cuando uno mira las barras, prácticamente no levantan del cero el resto. Y la violencia hacia la mujer supera largamente el 95-96% de las denuncias recibidas de las denuncias recibidas, ¿no? Que por supuesto, eso es lo otro, lo que es juntarse, empezar a sacar desde afuera todo lo que no se puede, porque hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, lamentablemente, muchas de las situaciones por las cuales se pasa cuando se realiza esta denuncia. Hemos visto de casos que se han dejado libres, generalmente es la gran mayoría, y esa es una de las denuncias de todas las mujeres, termina el mismo violador, el mismo abusador, el mismo violento queda libre y vuelve a reincidir, porque es casi imposible hasta ahora decir que hay un mejoramiento en esta situación a nivel mayoritariamente, sino que siempre hay reincidencia y que de esta manera vuelve a suceder, y a veces con el tremendo lo que es el fin de esto, que es un femicidio. Así es. Bueno, nosotros vamos a seguir seguramente un ratito más, pero nos vamos con un poema que hizo América Profunda con respecto para este día, con un poema de Susana Turner. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber.